La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Los mayorales, dejan que pasen los mayorales, que descansen los caballos, son la sombra del parral, de los pilares, cambiar el agua de los pilares. ¡Ele, señora! ¡Vámonos a la feria, Málaga! ¿Cómo se llamaba este hombre? Tony Fuente. Tony Fuente, tío. Ilusión viva. No, yo, ilusión viva. Desde aquí, vamos. Tío, ya declaro. Yo no sé vosotros, pero yo me declaro fan. Fan número Tony uno. Tony Fuente, tío, ahí ha salido todo el mundo a correr a la snack porque no, se va a acabar ya. O sea, en este trozo ya ha volado. Estamos escuchando el tema Los Mayorales, de su primer sencillo Ilusión Viva. Yo ya me declaro ya fan. Ya, solo ya por la música que me mola muchísimo y por el diseño del CD, sobre todo. Espectacular. Siendo diseñador gráfico, yo me apunto a la nueva moda desde las fotos así. Es un onatugel informales, ¿no? Exacto, sí, con chándal, zapatillas, gafas de sol, sí, pues, y un bonito paraje español, dominguero español, para ir por ahí con el coche después, con la música y yo tal. Yo sí iba al Carrefour antes, ahora ya no voy. ¿Cómo vas a ir al Carrefour? ¿De traje? No, es que la crisis ya no voy. Claro, claro. Bueno, bravo, Tony Fuentes. Bueno, luego escucharemos otro tema, ¿vale? Pero ahora supuesto, vamos a dejarlo con nuestro y hay que ver si tiene trabajos anteriores, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Hombre, alguien así tiene que tener algo más. Por supuesto, sí. Por favor. Por supuesto, bravo. Programa número 102, 16 de marzo del 2009. Recién entraditas las fallas. Uf, bien lo sé. Ya están los casales ahí puestos. Ayer estuve oliendo a pólvora todo el día. Y los petardos y las verbenas. Y un saludo del que tiene un parque en Sueca. Parque. Bueno, pero iluminado está, ¿no? Cuba vive las fallas. Está muy bonito. Ya está, pues ya está. Está con eso te das paga. Cuba vive las fallas a pleno. En fin, a todo. Sí, no, el claro. A toda luz. A todo gas no. A toda luz. A toda gas no. Precisamente a todo gas no. Ay, señor. Ay, pues sí, bueno, es la idiosincrasia valenciana. Bueno. ¿Y qué le vamos a hacer? Oye, pues hay que sufrirlas. Y vivirla. Yo vuelvo a decir lo mismo desde todos los años. Tenéis vacaciones. Son unos sectarios los falleros. Claro. ¿Tenéis vacaciones? Por supuesto. Pues ya está, pues daos con un canto en los dientes. Eso es lo único bueno de las fallas. Si no, sería una época para ir por ahí delinquiendo y haciendo el caos. Claro. O sea, es un poco tan mal. No, en fin. Bueno, comenzamos La Cucharilla, el primer programa de la programación de Burjasot Radio. Cierto, y como, nunca lo había pensado. Sí, bueno, realmente son los informativos, bueno, ¿no? De nuestras compañeras Las Marías. Pero eso es para las mayores ya. Eso es las noticias para las mayores. Información, eso es lo primero. No como un programa de estos inútil que no sirve para nada, ¿no? Sí, bueno, a nosotros no nos sirve de desahogo y de... A nosotros no nos sirve para joder a la gente que se levanta y dice, hostia, qué bajón, encima y me levanto un lunes. Escuchar a estos pardillos, nada. Aquí a sufrir. Que además están de vacaciones, bueno, pues, hagamos que sea útil, vamos a hablar de cine, como todos venga, los lunes. Hablemos de cine. Venga, hay una detrás de otra. Bueno, yo la primera que vi, que me la bajé así a lo tonto, la del curioso caso de Benjamin Button. Curiosa, pero... Se lo estaba comentando antes a Carlos, excesivamente predecible, porque... Sí, la gente suele decir lo mismo. Sí, pero claro, el hecho de ser una situación ficticia, pues deja poco margen a la creatividad y a la sorpresa del espectador. Pero bueno, está bien, ¿no? Y pues oye, la Blanchett lo hace muy bien. Bueno, sobre todo la que la dobla, ¿vale? Y iba a decir Tom Cruise, ¿sabes? El Brad Pitt, pues también, ¿no? Bien, bueno, la historia de un niño que nace viejo y a medida que va pasando su vida, pues se va haciendo más joven hasta que llega al final y entonces muere siendo un bebé, ¿no? Con cataratas y demencia senil y estas cosas. Y la historia de amor entre él y su mejor amiga que se entrecruzan cuando ella tiene pues 40 y pico y él también, ¿no? Pero que le aparenta ser más joven y ella pues se va haciendo más mayor y pues todos los dilemas que conlleva a una relación de pareja que en el que uno se hace más viejo y el otro más joven. pues bastantes problemas. Una cosa, dígamelo. Lo desconozco. Si existe algún tipo de premios, aunque sean no oficiales, a los dobladores de películas españoles. No, lo comentaba con mi padre, precisamente, este fin de semana, de oye, no habrá nada que reconozca. Claro, porque es que... Porque al fin y al cabo son los que nos dan la imagen, claro, del actor y de cómo se supone que lo hace. Y siempre te oyes, qué bien trabaja Brad Pitt, ¿eh? ¿Qué coño Brad Pitt? Pero si es un tío que lo está doblando. Joder, son un equipo. En principio, yo lo que tenía entendido es que creo que no, y aparte es una profesión que cada vez va más en capa caída porque no es un trabajo muy reconocido. A la vista está de que no hay premios. No, por supuesto, o sea... Generalmente son actores, que son actores de teatro también, de películas y... Tenía que haber un reconocimiento, tío, sí, de alguna manera. Debería haberlo. Bueno, los hay que tienen reconocimiento. Son los que no cambian el actor. Exacto. Por ejemplo, Ramón Langa. Exacto. Que lleva siendo Bruce Willis. Pero aún así... Toda la historia. A Ramón Langa no se le conoce. O sea, se le conoce y tal, pero tampoco es... Joder, tenía que ser más reconocido. Se le conoce porque hacía, claro, el Impacto TV aquel famoso, ¿no? También. No me jodas, Impacto TV, tío. Eso es caer bajo. O sea, a ver. Joder, no me jodas. ¿Qué hacen ustedes ahora? Coño, a las 4 de la mañana sacando dos vídeos de hace 20 años de accidente de coches, tío. O sea, eso no es triunfar precisamente en la tele, no, ¿sabes? Digo yo, es que de ahí vas a mirar quién baila antes de del fracaso. Mi querido padre me dijo algo, ahora mismo no recuerdo muy bien, ay, qué fue, pero fue, era en el sentido de que a lo mejor el reconocer a los actores de doblaje era como quitarle protagonismo a los... Bueno, algo así, no sé si era exactamente eso, pero tenía su sentido. No sé, sí, que aparecen algunas veces en los títulos de crédito. Pero que más allá de eso, pues la verdad es que no... No, pero es como mirar un Lamborghini y decir, oye, ¿qué neumático Firestone más eficaces? Sí, sí. O sea, realmente el coche ahí está. Exacto, el coche está, pero sin neumáticos no tira. Claro. El tema es que, por ejemplo, también voces como la de Robert De Niro, el español, todos dicen, Robert De Niro, no sé qué. No, es que no tiene esa voz. Hay una página española que recopila todos los actores de doblaje que ha habido hasta el momento y... La verdad es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la página, pero bueno, actores doblaje España y te ponía toda la información en todas las series, películas en las que había participado, su formación, perfil biográfico resumido y tal. Es que es lo que debía hacerse, algún tipo de reconocimiento mínimo, ¿sabes? Que se existimos.com. ¿Sabéis que no, en ciertos países del este, no sé cuál es exactamente, las películas se doblan, digamos, de una manera dual? O sea, se deja el sonido original... Y hay un tío por encima, sin expresividad absoluta, en la voz. ¿Ah, sí? Que va diciendo... No, sí. Lo voy a decir, ¿no? En el idioma de este, ¿no? Pero así, ¿eh? O sea, aunque el de la película esté... ¡Venga, cabrones! El tío está... Tú hablas muy bien ucraniano, ¿eh? Lo máximo que haces... Como diciendo... ¡Tensión! Me ha dado un vuelco. Pero es curioso porque se oye el sonido original de fondo... Y la inexpresividad total del hombre ahí de... A ver si eso va a ser una descripción para ciegos. No, perdona. No. No. Hombre, era en checo. Tampoco tienes por qué haber visto bien los carteles de título. No, es un hecho. Versión para ciegos. Es un hecho. Ya te digo, no sé qué país es el este, pero es así. Pues no, he de decir que en España tenemos los mejores dobladores, ¿eh? ¿Cómo? Los mejores dobladores del mundo. Sí, sí. Pero tanto en películas como en animación... Que el resto, hasta en los países que lo hacen medio bien, es una vergüenza que dicen mal. No, bueno, claro, es que nosotros realmente estamos muy mal acostumbrados porque realmente el doblaje en el resto de países no se hace. O sea, el doblaje que tenemos aquí. Ya, cierto. Claro. En México, por ejemplo, cuando estuve allí también me di cuenta de eso. Eso es lo que se llama, lo que antiguamente era aquí, el doblaje importado. A excepción de los dibujos animados, que ahí sí que tiene un sentido, porque te involucra más, es un dibujo animado, no lo vas a leer. Entonces sí, pero todo está subtitulado, es lo suyo, y aprenderíamos mucho más inglés. Pero digo, y francés. Antes importábamos los doblajes, si no, vamos, que recuerda, la sirenita, el único que tenía el acento más español de todos era el del cangrejo, que era cubano. O sea, el que más acercaba al español, ¿no? Todo lo demás era lo que se llama español universal, que es como el castellano, pero muy mal hablado. Sí, exacto. Sí. Muy. Pero, por ejemplo, en ciertos países de Sudamérica sí que se traducen las películas. Y está el gran... Yo he visto en YouTube varias disputas sobre qué doblaje es el mejor. Porque van los sudamericanos diciendo, el doblaje español es malísimo. Claro. Malísimo. Y a nosotros el latinoamericano también nos parece... Y los españoles no dicen que va, el español es mejor. Dicen, ¡vaca de mierda! ¿Sabes? Ya se crea, ya, ¿no? La, sí, ¿vale? la polémica y ya empezamos. Ya empezamos con Colón y tal. Y movidas de esas. ¿Eh? Sí, es así. Pero bueno, que es un tema de color. No, no, es que siempre acaba ahí. Siempre acaba ahí. Lo ha pillado ahora. Siempre acaba ahí. Siempre acaba ahí en esas discusiones. Siempre, siempre. Y al final te acabas viendo a los tíos con plumas y a los colonizadores españoles con bigote. Si no fuera por color, no tendríais ni películas. Ese es el argumento que más se utiliza, ¿no? En fin. Pues tiene que ser, sí, terribles, ¿no? Increíble. Bueno, pues eso, que es normal. Los de el español sudamericano, pues ven normal. Es obvio que les guste más su traducción porque es la forma de lo que hablan y nosotros les hacemos. Fíjate, lo mismo. Ten en cuenta que nosotros nos criamos con dibujos animados doblados. ¿Cierto? En latinoamericano. Y no hemos sufrido ningún tipo de trastorno de hecho, mental. No, a mí, yo tengo un recuerdo de que me gustaba, de que era gracioso y. Pero porque te habías criado siempre con eso y no habías conocido dibujos animados que no fueran el doblaje ese, castellano ese rollo de, de España. Que un equipo de justicieros o lo que sea, si hablaran, aunque eran amigos de toda la vida, se hablaran de usted. Y era algo que era muy curioso. Lleva respeto, ¿no? Lo de, sí. No, pero no era respeto, era extraño, era como un autobús, transfórmense y avancen, nano. Eso, el transfórmense, avancen, eso yo lo tengo grabado ahí. Le daba un rollo, le daba un rollo original, tío. Sí. Bueno, en fin. Cosas que pasan. Cosas de casa. La segunda... ¡Qué gran serie, tío! No me preguntes por qué, pero el sábado tuve la desgracia de ver una revista que se llama Cuore. Y... Hostia, Bruno, tío. Sí, la tenían por ahí. Lo único que me gusta de la Cuore, si es de la Cuore, es el tema de los globos de diálogo que les ponen a las fotos. Es que este era en una submacro edición especial... Sobre fotos de malas posturas de personajes famosos, ¿no? Sería divertido, al menos, seguro. De papadas y tal. No, y salía el Steve Urkel ahora ya de mayor. ¿Cómo se llama? Steve Urkel. No. Steve Urkel. No lo sé. Sí. Es una. Steve Urkel. Salía la gente así. Al final creía que era de verdad así. El pobre hombre. Hasta que salió en un capítulo normal y ya dijeron, no es así. Sí, cuando salía así que se tomaba a lo. A lo del doctor chiflado, ¿no? Y se convertía en el sex symbol. Cierto. Que luego tiene una especie de malvado mal gemelo o algo así, que era el mismo otra vez, pero haciendo. Sí, no, estaba. Haciendo de guapo. No, es que estaba pluriempleado. Cosas de casa, tío. Estaba pluriempleado para. Como era negro. No había una serie que entretuviera más dentro de una casa, tío, solo. Sí. No, pero me acuerdo que eran aquellas series que. No, las hemos tenido muy de cerca y eran series de negros y series de blancos. Ya, como, tío. Por ejemplo, series de negros como Cosas de Casa y series de blancos como Cheers, por ejemplo. Exacto. Que esa es una... Yo la de Cheers no... Yo la recuerdo, pero no la llegué a ver. Es yo muy era, aburrida. Yo era muy pequeño. No, es así, es aburrida. Ya, tío, la del bar, ¿no? Sí. Yo siempre pensaba ver, pero decía, es que no me... No, no. Al final sacaron Frasier, que es un personaje de Cheers, igual que sacaron Joey de Friends, que cierto. Quedó en el olvido, pero de una manera... Hostia, ves, tío. Murió. Qué murió forma de caer. Totalmente, tío. Bueno. Pues eran esas series. Friends de la serie de blancos. ¿Tenía algún amigo negro? No, pero, por ejemplo... White Friends. Yo no tengo amigos negros. No, será porque soy negro, ¿verdad? Nos sirvió para... Fue educación racial, tío. No tenemos odio a nadie. Uy, no, me llama. Ningún tipo de raza ni nada. Nos hizo adentrarnos en la cultura afroamericana sin preguntar, casi. Sí. La metieron de puede comer. Y ya nos la atrapó por las manos, ¿no? Y directamente. Pero en fin, es lo que tenía aquella época. Cosas importadas. Eran los 90, tío. Los 90 eran así, tío. Las series eran en otro idioma, un castellano universal. Ah. Universal, qué palabra más universal mal, no más es mal nada. Empleada, ¿eh? ¿Aún quedan series de negros? Sí. O sea, no, ya no las reeditan. Pero ahora las que hacen son series de blancos donde incluyen un negro. Exacto. Es que por lo ejemplo, ha cambiado. Tenemos House. House, me parece que tenemos una llamada. ¿Se oye? Hola, buenas tardes. Oye, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, estaba oyendo ahí yo en la radio y no estaba muy de acuerdo yo, ¿eh? Rafa, me cago en Dios, va. No, ¿por qué? Pero tú no tenías que estar trabajando. ¿Qué pasa? Debería estar ahí arriba, pero es que no me abrís. Pues ¿qué? ¿Qué? Pero ábrele, hombre. Si es que me está diciendo, está ahí pesado, no, Rafa, está ahí. Que, que gaste móvil, que estamos en crisis, hombre. Venga. Bueno, pues nada, ahora te abro, no te preocupes. Ahora vemos, Rafa. Yo dejo al lechuga y al kiwi hablando. ¿No? Vale, hasta ahora. Venga. Bueno, pero en fin. Que, pues, realmente digo, no sabía quién era. Digo, usted, igual era alguna llamada de estas que llaman para hablar de algo interesante. No, era Rafa que no podía abrir la puerta. Eso de la historia, vamos a recibir, ¿será hoy la llamada de Punset? Claro, la de Punset. De Punset, llámanos. El día que llame Punset, tío, madre mía, eso va a ser increíble. Pues, va a llamar. Yo, en el cumpleaños de Bruno, le damos una sorpresa. Hostia, pues ya te digo, tío. Pagamos a Punset. Oye, mandamos un mail ahí de Strangis. ¿Claro? Ahí a la primera, aunque no lo lea de, dos años después. ¿Vale? Pero igual nos da una sorpresa, tío. O nos vamos a ir a la ¿qué da clase en la facultad? Hostia. O lo secuestramos. Sería un puntazo, tío. En fin. ¡Hombre, Rafa! Buenas. Así pierde la magia, la radio, si es. Espera, que le enchufa. Espera, ya está enchufado. Va, habla. ¡Buen día, touch! ¡Ay! Bueno. Vale, estamos en el aire. Solo tengo que decir una cosa. King Concert. King Concert de los Judas Priest en Zaragoza. ¡Hostia, vaya! ¡Vaya! ¿Qué tal? A mí es que nunca me han gustado mucho los Judas Priest. A mí tampoco, pero el concierto. ¡Puta madre! ¡Qué gusto tener tanta pasta, Para decir, me voy a este concierto, son 100 pavos, pero me sobra el dinero. Sobre todo los cubatas que te pusiste, ¿no? Hostia, eso es lo que te gustó. Eso es lo más. Cuba litros, perdona. Acércate bien al micro. Al final, eso es lo que importa, hombre. Y no me chilles. Que... Rafa, chilla si le sale los huevos. Que la pecera te sonoriza. Recuérdatelo así un poquito. Así, súbetelo ahí, para arriba, modula la voz. Ahí. Hola. Hola, DJ. Buenos días. Buenos días. Por cierto, viene la Gosa Sorda y Horchata Sound System a finales de marzo, si no recuerdo mal, ¿no? Estoy equivocado. ¿Gratis sí. o no todavía? Es, gratis. Vale, porque gratis. Es la cuarta gira de música en Valencia. ¿O perro flauteamos bien o y nada? El tercer equipo a la elección de los. De los burjasotenses. De los burjasotenses. Yo creo que traen a David Bustamante o algo de eso. Yo. Seguro. Yo para tirarle pie. ¿Sabes a quién traería yo? A Tony Fuentes. ¡Tony Fuentes! Vale, vamos a escuchar el tema. Venga. Lo tienes que escuchar, Rafa. Vale. Es el bombazo del año, nano. Señoras y señores, entonces ustedes, Bobby Fuentes. Noche de ronda. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda. De lo único que tengo ganas es de ponérmelo en el coche. ¿Sí? Yo también, tío. A mí me gusta más el paso doble, ¿no? Pero también. He dejado de ser fan de Conan. Es una innovación en sí mismo, es sí, no, propio. Esto es, esto es rock español experimental. Es avanzado a su tiempo. Bueno. Va ahí, al límite. Sí. Pero bueno. Los matices del MIDI. A partir de esta tarde me quito Conan del móvil y me pongo a Bobby Fuentes. Cada vez que me llamen, no se va a oír. No, te recomiendo que escuches algún paso doble que están de puta madre. Pues no, un ritmo muy industrial, ¿sabes? Como es muy electrónico. Sí. ¿Sabes? Como suena muy electrónico, suena Kraftwerk, ¿no? Ahí. Bobby Fuentes del polígono. Es como paso doble tecno, ¿no? Sí. Casi progresivo muy, de ese, ¿no? Rock progresivo. Es como los inicios del tecno, ¿sabes? Pero es una mezcla entre el gitaneo. Sí, es como. Es, hay que renombrarlo, hay que llamarlo Bobby del Polígono. ¿Bobby del Polígono? Es no, Bobby es, el, es polígono. El Bobby Darín español. Exacto. ¿No? Bobby Darín ¿también? Del Polígono. Bobby Fuentes. Del Polígamo. Bobby Fuentes, acá. En fin. Bueno, vamos, creo que, la creo que segunda. Polio, o sea, continuando con el interés para suscitar a la audiencia que ¿sabes? Que el lunes no sea, se descargue que... Bobby Fuentes y se lo compre. Cómprelo. Exacto. Cómprelo. Cómprelo vale porque creo que solo vale 2 euros. La portada vale la pena. Hombre, la portada. La portada está de puta madre. Sí, está cubierta. No, debe estar en póster. Hay una pila de CDs, yo creo que deberíamos hacer eso. Una selección musical de aquí y darles bombona, ¿no? Porque... El libreto de dentro. Ya, de primeras, todos los que tengan calcetines blancos y lo enseñen en la foto, hay que ponerlos. Hay que hacerle un homenaje ya directamente, tío. ¿A quién se parece? Y es una mezcla. ¿Dónde está la Pantoja? Bueno, ¿dónde está? En el Kamal, debajo. El Kamal, sí. Bueno, voy Fuentes. Todo esto es una broma, increíble. Por favor. Que nadie se ofenda. No, Tony, desde el cariño todo. Exacto. Y si quieres, de hecho, ven y te entrevistamos. Te admiramos. Ese día no estaré, ¿vale? Bueno, continuando con la sesión de cine. Venga. Más que nada pensando en nuestra audiencia, ¿no? Que diga, sí, sí, ya que digan algo de contenido, Rafa, ¿no? Porque como si no, Rafa lo ha hecho en el coche, ¿no? Que digan, hombre, hablan de algo interesante y así. Sí, sí. Pues vi, continuando con el ciclo de cine del Spaghetti Western de Canal Now. Vaya. Vi anoche Río Bravo con John Wayne, Dan John Martin, Wayne, son palabras mayores. Y Ricky Nelson. Ayer estaba viendo esa película mientras me dormía. Y te dormiste. Y me acordé de vosotros tres. Me acordé de los tres de la semana anterior que hablamos de que había una serie de western en el canal, ¿no? Exacto. No, pero todos, hace años. Decir, y todas las películas son de John Wayne. No. Claro, claro. ¿Cuántos años hace que está la serie de western en canal? No, hace unas cuantas semanas. Pero por la noche. Pero por la noche del domingo. Después de la Alquería Blanca. Después de la Alquería Blanca. Ponen una película serie, de. ¿No? ¿Dónde las yo sabía que había por la tarde también. Sí, sí. Las de la tarde también. Están clarísimas. Que es lo típico de bajón que estás ahí y dices, que sí, era un plano, dices. Para abuelos. Película de vaqueros, dices. Bajón, bajón. Pues gracias mejor a Canal Nove, yo descubrí muy buenas películas del western, ¿eh? Es que a mí el western no me mola. Vuelo al sol y cosas así. Salvo Charles Bronson, con ese alguna excepción. Porque ese es el principio del gore cómico. Sí. Charles Bronson. Sí, sí, sí, sí. Y yo lo he visto con otros dos tíos en una mina con 50 mexicanos, armados todos y pegados a los 50, estándole en medio. Al descubierto. Norris, mira, me ha ido Chuck Norris a la cabeza, ¿ves? Sí. Es Charles Bronson, tío. Contrátame 50. Voy a hacer una mina, necesito 50 mexicanos ciegos armados. ¿No ves que lleva una gabardina de cuero, tío? Tapa, claro. Para todo. Para absolutamente todo, tío. Que el cuero, ¿dónde lo ves? ¿Ah? El cuero para... Además, ese cuero es de sus vacas, tío. Claro, ¿tú tío. ¿Tú qué te crees? Las vacas de Charles Bronson... El personaje tiene fondo. Claro. Las super vacas que comentábamos. La vaca de Charles Bronson, tío, son invencibles. Bueno, pues, cosas curiosas. Esta película es del 59 y el director... Ahora, vamos. Y el director es Howard Hawks. Ah, vaya. Hawks. Hughes. Hughes. Sí, no, ya sabes que yo, mi inglés italo-alemán, inglés, ¿vale? Pues resulta, bueno, cuenta la historia de qué va a hacer John Wayne. John Wayne. Pegar tiros, la comida pues, a la gente. Pues mete en la cárcel al hijo de un terrateniente, al hermano de un terrateniente de Río Bravo, que es el Río Bravo este que hace frontera con sí, México. Un río que va muy rápido. Pues, sí, más o menos, que es muy bravo, ¿sabes? Y... De donde salen todas las espaldas mojadas. Mayormente. Exacto. Pues se caen. Se caen, ¿sí? Se caen. Sí. Y... Se caen todas. Y bueno, y... Ay, que me he caído y he salido por el otro lado. Cago en la madre. No, cago en el río. Cago en el río, bravo. Bravo por el río. Madre mía. Bueno, pues el terrateniente este es un cacique y tal. Y bueno, lo mete como en la whisky, ¿no? Mete a su al hermano este en la cárcel por asesinato. Y entonces pues el terrateniente pues controla todo el pueblo, las salidas, quién entra y tal. Y entonces pues tienen que asediarse en la cárcel para que no vayan a rescatar al hermano, ¿no? Porque es un asesino, ¿no? Es que eso no... Luego él se puede cargar a todos los que quiera a mitad de la calle, pero el otro es un asesino. Y lo fácil que las cosas en el uno, oeste... Uno puede ser en distintos niveles, pues uno es un homicida, un asesino, un psicópata, John Wayne y Charles Bronson. Exacto. Y esos son escalas. En esta los película, dos no los contempla la Constitución. En esta película salen los rodales estos del oeste... Que hace mucho que no lo veía, ¿no? Sí, siempre se habla de eso, pero dices, ¿en qué película empezó a salir? Pues en esta sale. Porque en otras no sale. En el Spaghetti Western. No había presupuesto para contratarlo. Lo fácil que es hacer cosas en el oeste. Es decir, si tú quieres robar un banco, solo necesitas un pañuelo, ponerlo en la cara. Y una pistola. Y ya está. De fogueo, si quieres. Y como máximo de resistencia vas a encontrar a un tío que lleva una placa de sheriff y ya está. No, quiero decir, no te va a perseguir ni nada. Y a sus ayudantes, claro. Yo siempre he visto que el sheriff se come todos los marrones él solo, siempre. Sí. Aquí también. Pero eso es en las películas. En las películas del oeste, siempre. Cuando, tú imagínate que estás en tu casa tranquilamente y de repente oyes ¡pum! Y ves que están robándote tu dinero que llevas toda la vida metiéndolo en ese banco. ¿Y tú qué haces? En la realidad todo el pueblo iría por hombre, ese mismo supuesto. Tío y lo lincharía. Todo el pueblo es armado. Eso no pasa ni en las películas de vaqueros. Y lo colgarían en un palo en la puerta del pueblo para avisar. Godella, ojo. Con un cartel en el pecho. Hostia, yo lo intenté. Hostia. En la realidad yo sería así. Hostia, tío. No, bueno, pues, otra cosa curiosa es que Ricky Nelson, el actor que da vida al guardaespaldas de un amigo del sheriff. Uh-huh. Era un cantante joven, famoso de la época, de los años 60. ¿Willie Nelson has dicho? Ricky Nelson. Ricky. Pero ah, le conocen como Rick Nelson. Uh-huh. Y bueno, pues le dio bastante bombo a la película por eso. Pues salís como si, yo qué sé, saliese Bisbal, en una película de ahora. Pues tío, todas las niñas ahí. A ver Western, ¿sabes? Las niñas. Que canta dos canciones y ya está. Claro. Y otra cosa curiosa es que los guionistas, según leí en la Wikipedia, escribían dos desenlaces para cada tipo de situaciones, con lo cual siempre sobraba mucho material. Y parte de ese material lo utilizaron para rodar El Dorado, también de Howard Hawks. Deja ahí, Balead, que en El Dorado siempre perdía el sheriff. Porque claro, en esta primera cogieron siempre el final bueno. Sí, porque aquí solo mueren los malos, no muere ninguno de ellos. Claro. Me esperaba algo así. Por eso. Y luego tanto Río Bravo, y no ves el río. Que mira que es grande el río, que son casi 4.000 kilómetros de río, pues no se ve el río. Mira, cosas del guión. Tristes de pedir, pero más tristes claro, de robar. Oye, pues. ¿Qué creo que lo haces? Mira, pues. Por Dios. En fin. Tony Fuentes. Tony Fuentes, tío. Sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde está la fuente? Por aquí pasa lo mismo. Sí, yo no veo la fuente. Yo veo ahí un. Y él sí que enseña al Se río, refiere a la fuente de nuestro corazón. Tony Malafuente. No. Hostia, tío. Bueno. Brutal. Yo ya claro. Yo que voy a cine como los ricos. De nuevo lo he hecho. Otra vez. Gran Torino. Al cine. Esta vez. Gran Torino. Vale. La última aparición. Gran Torino, que tiene nombre de atracción de feria, ¿vale? Ah, pero es porque. ¡Gran Torino! Es un Ford. Es un toro de esos mecánicos. Es un cochazo. Pero en grande. Un Ford de estos emblemático y nada, y la película. O de así o de puti club, un poco, ¿no? O de así de. No, sala de fiesta, ¿no? Bueno. ¡Hombre! Si se llamara Paladín. En sala de fiesta, sí. Vale, eso te lo acepto, pero. ¡Ofensa! Una ficha 1.000 pesetas, 16 fichas, 16.000 pesetas. Súbanse al Torino. Exacto. Que ponen Tony Fuentes de fondo, ¿no? Para bailar ahí los pasodobles. Venga, señora. Pues. Nada, si aún recuerdas lo que estabas diciendo, sí. Dilo. Venga. ¿Quieres que lo olvide? Nada, última aparición en cine ya y en películas de Clint Eastwood, ¿eh? Esta es la última película que ha hecho saliendo él. Y nada, bueno, como director sigue hasta que se muera. Así que va a tener dos películas más seguro. Hasta que las arrugas le dejen seguir viendo, ¿sabes? Porque cada vez, tío, es como Robocop, ve en una tiguilla así. ¿Sabes? Ya. Pero porque él siempre está fijando el objetivo. Claro. Siempre está pegarte un tiro en caso de necesidad. Mortal de necesidad. Siempre te mira con desprecio. Sí. Le parte la pana. Torcidas, ¿eh? Le parte la pana a un asiático como hacía años que no lo hacía. Pero además le pega una ¿cuál es el argumento? Pero los asiáticos tienen pana. Contable. ¡Ay! Pues. Espera, que Rafa se acordó de algo. Pues un excombatiente de Vietnam. De que el otro día vi. Bueno. ¿Qué pasa? Vi. ¿Qué viste? Vi después de haberlo dicho y tal. El por cierto, echaron Conan el otro día. Me cago cierto, en la cierto. Leche. Que sí, ¿ay? Que cuatro oye el programa. Cuatro oye el programa. La de el teniente megacósmico este. El teniente megacósmico. Uy, ¿el sargento de hierro? Es que no me sale, el sargento de hierro. Joder, para que me sale. El sargento de hierro, esa es la de. El sargento de hierro la tienen el otro día. Genial, sí, genial. Porque lo vi yo. La estoy bajando, vale. La he bajado otra vez porque intento volver a ver esa película. Ya. Que lo hablamos el otro día también de que el sargento de hierro, Clint Eastwood, pues, ha hecho otra película que es el puto. Pues aquí vuelve a ser eso, a partir la Habana como antaño. Y nada, el argumento sobre todo va de un anciano, un excombatiente anciano que vive en un barrio donde se han trasladado todos chinos, laosianos y tal. Laosian. Porque van de Laos siempre. Y nada, y van. ¿De dónde eres? Yo soy de Laos. Yo de frente. De integración, ¿no? Dentro de lo que veis integración. Sí, una especie de crash, pero a lo Clint. A lo Clint. Que, ¿cómo se integran? A hostias. Vale. No, pero está bien. Estilo americano, ¿no? ¿Cómo se integran? De la. De los actores tampoco muy relevantes. Casi todo es Clint, haciendo mucho Clint. Clint de sobrado, ¿no? De tú qué. No, pero sobre todo tiene grandes frases y la cantidad de insultos racistas contra los chinos que dice Clint por minuto. Entre ellos, uno de mis favoritos, Carapomelo. Menos mal que somos negros, porque si no somos chinos. Qué grande, tío. No, Carapomelo, tío. Está muy bien. Melón tatuado, ¿eh? Y luego para ir distinguiendo un chino a otro, les va cambiando el nombre según distintos platos. Entonces, a ver, rollito primavera, entra. ¿Y tú qué quieres? Laqueado. Y los va llamando así. Pero eso durante toda la película, hasta cuando los quiere. Oh. O sea, ¿los llega a querer? Sí, hombre. ¿Cuánto amor, por Dios? Oh. No te imaginas. Bueno, y el coche en cuestión está muy guapo. ¿Sí? Sí. Y se hace más es un dato. Y son laosianos, ¿no? Todos son laosianos. No, hay laosianos, vietnamitas, que son una zona que se llama... Bueno, es que... Son los Hmong, que son una zona los de... ¿Los Hmong? Rafa está, tío, que se muere. ¿En serio? ¿Qué habéis dicho, laosianos? Laosianos, tío. Ahí se empezó laosianos. Que van de lao. Que el de lao que sí. Lao, sí. Y faltaba la última palabra, que era ano. Y allá habíamos parado. Sí, iban de lao con su ano. Lao, sí, ano. Esto es conversación de viernes por la noche. A las 4 de la mañana. Sí. Ya, son cosas que me hacen gracia y me empiezo a reír. Sí. Rafa es así de simple. No, simple no. Es complicado porque. Le hacen cosas, que normalmente que, no hacen que los demás no pensamos. Claro, sí. Por eso es complicado, ahí reside su complicación. Y su complicidad. Sí, es un seudónimo, ¿no? Bueno. Seudónimo, venga. La coña era que quería ser sinónimo. Bueno, para que no de... bueno, danos tu crítica. No, es espectacular. Es para verla, esta película es para verla, te lo garantizo. Sí, yo me interesa verla. Y... me gusta Clint Eastwood. Y nada, y luego ya eso queda hablar de próximos estrenos. ¿Está dirigida por él? Sí, claro, sí. Claro. Dirige, y escrita por él. Dirige, guionista y protagoniza. Ah, guionista también. Coyons. Claro, está eso, lo hace está todo ya. Está dirigiendo otra, y pero ya no va a salir nunca más como actor. Y esta, la verdad, es que me gusta. Joder. A ver, tiene 80 y pico tacos, tío. Ya pero está, aún está para pegar a dos tías y va. No, eso. Le parte la aparición a un tío y le parte la cara a un tío, pero además le pega una somanta de pero y te quedas un poco diciendo. Pero es que es falso, tío, es una película. Claro, pero. Pues ya no puede más. Pero antes Clint no era falso. Antes Clint reventaba al sueco en el Sargento de Hierro y doblaba las pistolas de verdad. Claro, en la peli. Hombre. Doblaba los cañones ahí el. Y paraba bueno, las balas con la boca. Alégrame el día. Es que eso de hierro no era ninguna metáfora. Bueno, sí. Próximos estrenos. Sí. El remake, para que no sepa, el remake de A Ciegas, que sale Julianne Moore. Y Julianne Moore no defrauda, el libro de José Saramago. Ah, vaya. Que va, pues eso, esas historias que a mí me molan mucho porque son muy socorridas. Que es el último del mundo que... Pues, ¿qué? Y hablando de esa, va a salir también que la están haciendo... Y el último hombre, que se llama... ¿El último hombre vivo? Sí. ¡Coño! La de... Es un cómic que... No, pero es la de... ¡Coño! ¿La de Charlton Heston? Del 70 y... Sí. Sí. Será eso lo... No, sí. Más que van a cogerla la del... Es que está, ahora está de moda hacer terceras partes, seguir... Claro, seguir esa película con, existe, es una caña. Seguir con trilogías y hacer... O sea, la película empieza bien, ¿vale? Pero después ya se va cagando progresivamente. Como bueno. todo vuelve. Mira, me estoy bajando la de A Ciegas, la anterior, la de Najwa Nimri. Mira qué nombre más difícil de pronunciar. No podía llamarse Ana Morales. ¿Sabes? Ya, tío. No sé, para hacerla interesante. Sí. Yoshihiro, me es coño. Para decir, soy indie. No, era Yoshihiro Rueda, ¿te acuerdas? Yoshihiro Rueda. Hostia, esa coña es mía. No, esa coña es de... Y el Yoshihiro, mi coño también. Yoshihiro, mi coño. Yoshihiro Rueda, tío. Es, el de... es lo que tiene ver en estado lamentable los títulos de crédito de películas japonesas. Es lo único que... Yoshihiro Rueda. En fin. Bueno, pues iremos a verla, pero no a lo burgués como tú. Pero la veremos. Nosotros... A lo burgués. Nosotros sabemos... Nosotros somos el populacho negro. Nosotros vamos al Tivoli. ¿Cómo lo fuerajillos? Sale baratísimo, está súper pues, bien. Hablando de cines baratos... Allí... Y los programadores se lo curran un montón. Sí. En Ribarroja han abierto una sala de cine que por... Si compras el bono, por un euro la película, más o menos, te sale. Son dos películas de estreno. Uh-huh. No sé lo que hacen. Yo creo que es la ponen en DVD screener o algo así. Sí, tío. Ponen ahí pirata. Estoy convencido, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Uh-huh. O sea, rollo cine de verano, pero bien, pero cubierto y tal, como... Y las películas son todas de estreno que a lo mejor cuando las estrenan, pues a las dos semanas las ponen. Como el autocine de Saler, ¿no? Uh-huh. Sí, pero un autocine es, al fin y al cabo, es un cine también. Que pagas pagas sí, es más barato. 10 euros bueno, y ves dos películas. Ah, no está mal. Yo solo he ido de pequeño. Te puedes quedar a cenar allí. Está guay. Sí, bueno. Está muy bien. Es original. No sabía ni que quedaba un autocine, fíjate tú. Sí. Y no está nada mal. Sí, está, tío. Muy bien, tío. Sobre todo los asientos de atrás. ¿Qué? ¿Qué asientos? En la calle. Encima del bueno. ¿Alguna más? No, sí, la verdad es que no, ya... ¿Ya está? Uy, me ha sorprendido. No, es porque esta semana... ¿Te has visto algo? No, yo he visto El Sargento de Hierro y poco más. Es que vuelvo a tener ordenador y... Coméntala, un poco. Estoy haciendo remake, ¿sabes? Remember. Nada, El Sargento de Hierro la verdad es que es muy mala. Yo no esperaba otra cosa. Vale, no hace falta, te puedes levantar y ir, ya está. No. ¿Cómo que El Sargento de Hierro es mala, tío? Muy mala. Yo, va a ser mala. Yo me esperaba otra cosa, no la había visto, por eso nunca la había criticado y siempre escuchaba Rafa, elogios. Y la vi y me parece muy mala. No. Pero es un película muy más mala. Sitúala en la época, tío. No, yo la sitúo en la época y me parece muy mala. Igualmente, ¿no? Es que no me gustó nada. Además... Creo que la vi a trozos porque me aburría. ¡Madre mía! Y no me gustó. Bueno. Pues vale, pues tú ya un punto. No me gustó. Hay que decir que Rafa sufre de déficit de atención. Y entonces... Rafa cuando algo no me gusta... Cuando pasa una mosca... Pasa. Y hace... No. Cuando no me gusta, porque si la película me encanta... Sí. Al día siguiente... No, te obsesionas como con Conan. Con verla una vez... La está narrando. La está narrando. Eso es verdad. Pero a lo mínimo, Rafa... Fuera. Y si le mola, pues Conan, pues ya tiene todo el móvil. El rollo ha morido en el bar de Sargento Hierro y dice, uy, desconectó ahí. En la parte bar, que esa es la parte que dice, cállate ya, Clint. Y mátalos a todos de una vez. Sí, te sí, puse sí, los sí. cuernos, la matas. Sí. Ya con la mujer y eso. Vaya tela. Y cuando se van a la guerra, digo, que mueran todos ya. Si es que no. O mueren todos o la película no acaba bien. Bruno, dígame. Charles Manson ha sacado un disco. Desde la cárcel. ¿Qué te parece? Nuevo. Y lo ha sacado en licencia Creative Commons. ¿Quién es Charles Manson? ¿No sabéis quién es Charles Manson? No. Charles Manson, tío. Charles Manson no. ¿Has visto qué manera más sencilla de especificar? Charles Manson. Charles Manson. Que, claro, cabe mucho decir el nombre pronunciado en inglés al pronunciarlo en español. Charles Manson. Charles Manson no es Charles Manson. Claro. Yo es que no, Charles Manson es... Carlitos Manson. No es asesino, pues no mató a nadie, pero... El de la familia Manson, que mataron a Sharon Tate y a ¿Has visto mi cara de Roman Polanski en Hollywood? Bueno, un asesino muy famoso, ¿vale? Pues... No es asesino, yo ¿vale? Es que, claro, a mí los asesinos como que no me interesan mucho, entonces, claro, es algo que... No, pero es una historia es que, algo que es utilizo mi TDA y desconecto. Estamos hablando de la clase de tío que se ha rajado en la frente una pastilla. Exacto. Lo siento, no conocía la historia. ¿Este que sale con el pelo largo y con la perilla es el así? ¡Ah! ¡El loco! ¿Te das cuenta del mecanismo mental? El mecanismo mental. Charles Manson, Charles Manson, el de tal, el de cual, el loco. El loco de ahora, la perilla con barba. Que le preguntan, ¿quién eres tú? Y pone cara al raro. Ese. Nobody. Hostia, eso es brutal. Ese. ¿Has visto los bailes? No. Los bailes son impagables. ¿Y ese a quién mató? Y ha sacado un disco ese hombre. Técnicamente matar no mató a nadie. No mató a nadie. Entonces. Pero la acusaron porque se ve que convenció a todos los de su familia hippie para matar a entrar a una casa y matar al azar. Ah, rollo a sangre fría. Paz de amor, pero tengo una visión. Sí. Y a lo mejor. Y me lo han dicho los Beatles en el álbum blanco. Ojo. Bueno. Me lo han dicho que lo haga. Es que los Beatles. Sí. Es que la droga en esa época hizo mucho daño. No, que Charles Manson creía que los Beatles, a través del álbum blanco, le estaban diciendo lo que tenía que hacer. Y está muy bien. La idea que tenía era. Sí. Es interesante. Lo de la guerra que está es curioso. Charles Manson tenía una idea muy guay sobre cómo convertirse en el rey de la tierra. Ah. ¿Vale? En un momento, ¿vale? Es cómica. Era. Y es real. El tema es muy sencillo. Va, bien. Hay negros y blancos, ¿vale? Bien. Hay negros y blancos, ¿vale? Y carapomelos. Y carapomelos, pero eso está en aparte. ¿Vale? El tema es provocar una guerra entre blancos y negros. Uh-huh. Que todos los negros, por supuesto, van a ganar a los blancos, van a matar a todos los blancos. Y mientras Charles Manson y su familia se esconden en el Valle de la Muerte en una cueva, ¿no? Y pasa el tiempo, y cuando ya no quede ningún blanco y solo hayan negros, entonces Charles Manson y su familia saldrá, y como son blancos, los negros dirán, no, sois los amos. Claro, porque y son se convertirán en los reyes del mundo, pues son reyes, dóciles, y los hombres son los reyes, los blancos son los reyes. Ya. Fija, o sea, imagínate todo, tenía todo. Menos mal que somos negros, ¿no? Sí, nosotros somos negros y ganaríamos la guerra. Y ganaríamos la guerra. Claro. Por Dios. Que se joda Michael Jackson. Sí, a Michael Jackson se lo cargarían también. Se lo cargaban. Contaría como blanco. No, como mono. O algo así, porque, porque la cara que tiene cada hablando, contaría como blanco, pero literal. Hablando blanco. De Mono Jackson, bueno, que vuelve otra vez a los escenarios por una cantidad exactamente. En Inglaterra. Por una cantidad exactamente igual a sus deudas, que es lo más curiosa. Sí, claro. Mira, pues. Es lo que tienen los juicios por meter mano a los niños. ¿Eh? Exacto. No metas mano a los niños. Ah, y... ay, ¿cuánto mal ha hecho la televisión, eh? Mm. Ahora, Michael. Un pedazo reconocido. Yo lo veo mal a Michael, últimamente. Lo veo mal. Está perjudicado. Sí. Yo, como no lo veo tampoco. No, la cosa es que tiene mal color. O poco. Mal color. Tío. Sí, está lechoso. Charles Manson saca el disco gratis. Bueno, te quería preguntar. Pero el Charles Manson este sigue vivo y ha sacado un disco. ¿De qué? Ha sacado un disco, sí. Ya hizo un disco en el año. En los años 70. Say I'm no good. Sí. Muy, muy famoso, la y tal. Y la verdad es que sonaba bien y todo. Y estuvo producido por uno de los Beach Boys. Hostia. ¿Vale? O sea, era Charles Manson era amigo de ¿cómo? No, qué no sé, Wilson, no sé cómo se llamaba. Y se lo produjo él. Quiero decir, porque el tío tenía capacidad. O sea, el tío cantaba bien y eso. Cuando uno piensa en los Beach Boys, se da cuenta de por qué el nombre de tu grupo debe estar en inglés. Tú imagínate los playeros. No habría, es que habría, pues como los chichos. Pues los playeros. Yo siempre me he avergonzado de los grupos españoles de los 60 por los nombres, pero es que luego te das cuenta que pasa en el resto del mundo. Sí. Fórmula Quinta. Bueno, y eso. Y el tema es que ha sacado ahora uno nuevo desde la cárcel, que lo ha grabado, que se escucha a la gente de la cárcel desde el fondo. Mm. Y el sonido es fatal. Lo ha sacado y lo ha. Y lo regala, quiero decir, no lo vende. Lo ha hecho en licencia Creative Commons, qué fuerte. Mira, hablando de licencias, la excepción se ha peleado con su discográfica, que era. Ah, el Langui. El Langui con. Era la Bros y el otro disco, Sonido Brutal o algo así, no me acuerdo cómo se llama. El Langui y el Gitano. Porque. Es que eso, es Sonido Brutal. Están hasta las narices de los contratos abusivos de los conciertos en los es que la SGAE o bueno, el sello discográfico se lleva una parte, una leña impresionante y han dicho hasta aquí. Y bueno, que de hecho había publicado otro artículo sobre los contratos abusivos que leía él, ¿no? Porque lleva varios casos y tal. Y a colación pues ha salido justamente esto. Bueno, ya salió en octubre y ahora pues están ahí peleándose a ver. Porque no pueden, o sea, de hecho le pedían una parte de los beneficios de la canción de El truco del manco. Uh-huh. Cuando había sido el Langui el que había hecho la canción, no estaba firmada como la excepción, sino como el Langui. Y aún así, no, es que tú eres mi artista y tú me perteneces. Sí, sí, es que es una relación de vasallaje casi. Sí, llega a un extremo en el que la persona no cuenta para nada y que es propiedad de alguien. O sea, es la cultura de la propiedad no sé, es que es tan absurdo que pueda decir una discográfica, no, es que este artista es mío y todo lo que haga, y pues si te vas al váter también hace cosas, llévatelas también, ¿no? Es tuyo. No lo digas que le das ideas. No lo digas que le das caquita ideas y luego cacaburger. Cacaburger del Langui. Es verdad, es que como no estuviste la semana pasada, hablamos de la cacaburger, que se ha hecho famosa en el mundo entero. O sea, Llevo toda la semana pensando en la cacaburger. Toda la semana. ¿Tú estás enfermo? China, comernos su agua. Solo he comido bocadillos. No he ido ni a McDonald's ni a ningún sitio donde haya una hamburguesa. Calla, que a ver si me van a echar a mí el paquete por decir que las hamburguesas de McDonald's llevan caca. No la llevan. ¿Has visto Fast Food Nation? Simplemente que me recordaban. Hago un llamamiento a ver esa película. Para los que aún coméis allí. Yo es que no. ¿Sí? Desde hace ya demasiado tiempo que no como. Pues le dieron un premio a. Por eso estás tan flaco. Le dieron un premio a. Hombre, estoy tan sexy. Le dieron un premio a McDonald's, ¿no? Por la calidad y tal. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero eso se compra. Mira, eso es muy fácil. Para que te hagas una idea, yo estuve de lo que es el control de calidad, porque, claro, si el control de empleado es así, el control de calidad tiene que ser. Yo fui a ver si trabajaba en McDonald's, ¿vale? Mm. Y para eso, cuando tú quieres trabajar en cocinas o tal. Tienes que hacer un curso de manipulación de alimentos. Exacto, sí. McDonald's y creo que Burger King también. Que los hacen ellos. Tienen suyo propio, claro. ¿Vale? Entonces yo estaba haciendo el cursillo de la siguiente manera. Me ponen esto, el nombre, escriba su nombre, DNI. Si llega. Y me dice A, B, B, C, C, D, A, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, B, D, A, y así, tac, tac, tac. Y así es como aprobé con un 10 mi examen de manipulador de alimentos. Es interesante. Con un 10. con un para que te hagas una idea del rollo que llevan. Así que imagínate, si ese es el control de empleados. El control de carne es ¿cómo es el control de carne? B, A, verdadero, verdadero, no lleva nada. 100% de vacuno. De mi culo. Aprobado. La de Fast Food Nation, con una falsa compañía de. Con una falsa hamburguesería, ¿no? Explican por qué hay mierda, pero mierda de vaca, en la carne. Y explican el por qué. ¿Por qué? Hombre, tenemos que comer vegetales también, ¿no? Pues el hecho, abono. El hecho está en que en estas cadenas de procesado de comida, ¿no? Son. Pues es muy normal que trabajen, porque son los peores trabajos del mundo. Pues trabajen mucho inmigrante y mucho tal, a toda velocidad y con poca basta. Sí, sí. Gente que no duerme, gente que no tiene que le den lo justo para. Entonces, hay un sitio en lo que viene siendo el descarnador, que es lo que va después del matadero. Un gran sitio. Pues donde separan todo el vientre de las entrañas. Ciudad de vacas. Descarnador. Entonces, la cinta transportadora. Descarnador, como marinador, ¿no? Descarnador. Ciudad de vacaciones. Hay una cinta transportadora que va. ¡Descarnador! ¡Qué guay! No. Ciudad de vacas. Tu ciudad de vacas y ones. Hoy tenemos chispa, Y jones. Estamos locos hoy, Esto es. A ver, descarnador, tu ciudad de vacas. Y jones. Hostia, tío. Y fiones. Vaya tela. Pues. Estamos sueltos. Pues el rollo está en eso: que hay una cinta transportada donde van pasando la tripa, ¿no? Eso es. Espera, que hablan de cogerse. Aire. Hostia, tío. No vuelvo a venir, Me van a salir arrugas. Ay. ¿Cómo se nota que solo llevo gafas de pasta yo? ¿Perdona? Aún no te hayas fijado. No, hostia, tío. Es que ya forma parte de su frenomía, bro, no las gafas, no las había visto. Me ha puesto la cara de sorpresa que ha puesto. Es verdad. Y me tiene enfrente. Hombre. Siéntete halagado, Bruno. Sí, bueno. Ay, te no son muy naturales. Bueno, censurado. Ala. Qué verdad, la gafas de pasta, Bruno, es como si fueran de. Es que. ¿Sí? Es Bruno. Es. O sea, puede que totalmente la lucha sea Bruno sin gafas, pero claro. Con gafas no es Bruno con gafas, es Bruno. Es muy homogéneo todo, no destaca. No, es que me quedan bien. Sí, claro. Ya está. Claro. El que vale, y el que no. ¿Qué? Pues al yale. Al yale. Vale. Bueno, descarnador. Descarnador. Por Dios. Pues allí hay una haciendo transportadora de entrañas que sube toda la basura. Pero que es muy habitual que pues ahí en esa cinta transportadora donde separan la parte que está adherida a los órganos de músculo y grasa. Que eso sí que es útil. Entonces hay veces que se entraña, revienta porque pega un enganchón o algo así, y como no paran de pasar, no hay limpieza alguna. O sea, no es algo. Entonces es eso. La cosa es que un gran empresario un gran accionista le dice a un inspector de su fábrica, dice: quiero que me averigües por qué hay restos, no sé cuánto. Dice: restos que. Dice, hay mierda en nuestras hamburguesas. Quiero que averigües por qué hay un 20% de mierda más que en las demás. Y es por eso, porque no les da tiempo. No, es obvio, o sea. No limpian bien la carne. No, pero es por eso, porque es muy normal que eso, que a veces reviente una entraña en cuestión y siga pasando la comida. Y entonces esa parte pues se mezcle con la entraña. No, es decir, para, que limpio. Qué claro, suerte, coño. Qué suerte tengo de tener una madre, Qué asco. Dale un beso a tu madre. Saluda a tu madre desde aquí, hombre. Hola. Hola, mamá. Un besito. Un beso, te saludo. Hombre, te quiero. Gracias por tus hamburguesas compradas. En carnicería. Claro. Limpitas. 100% de vacuno real. Hombre, habría que ver ahora también las carnicerías, ¿eh? No, bueno, compañeros, señores, amigos de la radio, nos vamos a tener que ir despidiendo, así que vamos a irnos con otro tema de Tony Fuentes. Adiós, mamá. Gracias. Nos quedan 20 folios en el tintero, pero no pasa nada. Da igual. Seguiremos para la próxima semana. Reserva, cuando no tengamos nada que decir. Necesitamos un programa de 3 horas ya, Sí, yo lo veo. Sí, yo también. Pero si no. Yo lo veo, pero si. Si no tengo. Pediré un espacio en la 2. Que quiten un documental y no. O en la Sexta. También, sí. Por cierto, en la Sexta empezó ayer Berto, lo tengo grabado. ¡Ay, qué tal! No lo sé, porque lo tengo grabado. A mí no me mola nada ese chaval. A mí sí que me hace gracia, pero. O sea, a ver, a veces sí, pero tampoco es que. Para un programa. No, él solo no lo sé. Demasiado cargante, tío. Demasiado, sí. Sí. Donde esté. Bueno, no pasa nada. ya os contaré, o lo pasaré, o lo miráis por YouTube y a ver qué tal, yo qué sé, simplemente por verlo. Yo creo que va a ser como el Saturday Night. Ah, pues mira, a mí el Saturday Night Live sí que me ha hecho cierta gracia. Al principio no era un poco reticente a una versión española de un programa de éxito en América, pero la verdad que sí que me... Como todos los programas españoles. Pero, sí, porque he dicho... Tiene algún sketch bastante obvio. Tiene algún sketch más o menos bueno, sobre todo si es de Usotto y tal. Sí. Únicamente. Sí. ¡Belísima! Porque si no, tío... Haciendo italiano, o sea, es genial. Eso sí. Con Charlize Theron, cuando salieron el otro día, yo pasé vergüenza ajena, tío. Bueno. Es muy probable, sí. Entonces que ya te avergüenzas de la raza blanca en sí. Entonces. Acojonante, tío. Muy bien, caballeros. Bueno, pues nada, recordaros simplemente la dirección de correo electrónico. ¿A qué? La cucharilla. ¿Ha llamado a alguien? La cucharilla radio arroba gmail.com. ¿Ha llamado algún email a alguien? No lo sé, no lo he mirado. Pero, ha llamado a alguien, ¿no? Pues, te lo has dejado un mail importante en el tintero. Ha llamado un indie. Bueno, ve Gran Torino y el miércoles sale a ciegas. Oye, disfruta de Tony Fuentes. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene aquí. Vale, un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego.